ojos y creo ver. Ahora no estoy lo bastante roto como para volver a caer. No es una peli de ciencia ficción, es una foto de nosotros dos, pero no soy yo. Al final de...